Andalucía a las 2. Noticias en Canal Sur Radio. Saludos, muy buenas tardes. Andalucía se enfrenta a la mayor tormenta de las últimas décadas. Así ha sido la mañana. Achicando por la alcantarilla esa que hay ahí, que está por encima de los enchufes de la luz, está saliendo chorros por los enchufes de la luz. Y ha estado aquí un bombero, pues ha dicho que había una señora que tenía el agua hasta la cintura. Yo ahora mismo estoy en la nave de obra llenando sacos de arena para las señales que estamos poniendo de carretera cortada y eso, para que no te la lleve el viento. Los compañeros están poniendo vallas, están cortando árboles que han caído a la carretera. Un cortijo que hay allí, se ha caído la pared casi entera. Aquello está fatal. Yo tengo 40 años y te lo he visto yo en mi vida. Yo tengo 43 y la misma. Es imposible, ¿sabes? Ahí están encontrando dentro de la casa hasta pozos por botones de agua. Que claro. Más. Y los pozos se llenan. Entonces eso es bronca para arriba. Un poquillo tocado, la baranda y eso de la lleva entera. Y no se ve, haz agua por lo alto, pues no vamos a ver. Pero se ha llevado las barandillas y todo eso, se la llevan fuera. Agua brotando de los pozos, del suelo, de las paredes, ocultando puentes, se lleva las carreteras por medio. Se lo contaremos con detalle aquí en este Andalucía las 2. Estamos a la espera de conocer los últimos datos, esos detalles que está ofreciendo ya el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Preocupante, especialmente en la zona, repito, del campo de Baltar, sobre todo en lo que es el Guadarranque, el río Guadairo y Charco Redondo, que vigilamos de manera extrema, y el número de desalojados en esa zona es también elevado. Y se mantienen desalojados en Jerez, incluso se están ampliando en estos momentos desalojos en la zona de, en algunas zonas de Jerez, por la crecida del río Guadalete, y se mantiene desalojados pues a vecinos de manera principal, que eran unos 600, en la zona de la urbanización de los puentes en Jaén. Enseguida volvemos para contarles con detalle todo lo que está contando el consejero. Vamos a San Telmo, allí está nuestro compañero José Manuel de la Linde, con quien conectaremos en unos minutos. Hay ríos, hay arroyos desbordados, estamos muy pendientes del caudal del río Guadalquivir en Jaén y en Córdoba. Auxi Contreras, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Pues además de los ríos que ha comentado el consejero Antonio Sanz, en estos momentos tenemos en aviso rojo 5 puntos en la provincia de Cádiz, en los ríos Guadalete, a su paso por Jerez, lo ha recordado él, que está llegando al nivel máximo alcanzado la pasada semana. El Álamo en Benalup y el Oz Garganta, y el Guadiaro a su paso por Jimena de la Frontera. Este último también se encuentra crítico a la altura de Cortes de la Frontera en Málaga, junto al Guadalteba en Teba y el Guadalhorce en Archidona, todos en la provincia de Málaga. En la cuenca del Guadalquivir, el dato de esta mañana eran 6 puntos en nivel rojo y 18 en naranja, cifras que no hemos podido actualizar al encontrarse inoperativa la página web de la Confederación. Con tantas búsquedas que están realizando los ciudadanos, en la estación de bombeo de Lora del Río en Sevilla, los buzos de la Guardia Civil están comprobando si las compuertas están preparadas para aguantar el agua que acumula la presa. Allí está Javier Ronda. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, con lluvia, también algo de viento, están los buzos del Parque de Bomberos de Sevilla, son tres, comprobando si funcionan estas compuertas, son cuatro las que se encuentran en esta estación de bombeo. Una inversión a 7 metros de profundidad para comprobar si funciona correctamente, porque lo peor está por venir, las escorrentías, sobre todo a partir del viernes. Es la situación que se vive aquí en Lora del Río, con las crecidas del Guadalquivir y estas compuertas que se van a poner para que impida que el agua llegue a la zona más baja de esta localidad. Hay miles de vecinos desalojados desde sus viviendas, sobre todo en las provincias de Cádiz, en el campo de Gibraltar, en Málaga, en la comarca de Ronda, en Jaén, en la zona de los puentes, puntos que vamos a recorrer también durante este informativo. Lo ha explicado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Hay zonas localizadas muy concretas en las provincias de Cádiz, en las provincias de Málaga y en las provincias de Jaén especialmente, que tienen una afección mayor, que tienen un acumulado en lluvia mayor, una mayor intensidad de esta borrasca Leonardo, que es la que está azotando nuestra comunidad autónoma, y que también tiene un riesgo vinculado al crecimiento de los cauces, que se produce por la intensidad de la lluvia, por el acumulado de los días anteriores, por las escorrentías que son mayores porque no hay absorción por parte de la tierra. 110 carreteras, 11 de ellas de la red principal, permanecen cortadas o con algún tipo de afección por el temporal en nuestra comunidad, donde cerca de 4.000 personas están sin fibra o sin suministro eléctrico debido a los efectos del temporal. Más de la mitad de las carreteras afectadas están en Cádiz, en el entorno de Jerez. La DGT pide mucha precaución y evitar los desplazamientos innecesarios. Llueve prácticamente en toda la comunidad. La provincia de Cádiz es una de las que están viéndose especialmente afectadas. Grazalema ha acumulado 285 litros en las últimas 12 horas, duplicando de largo el límite del nivel rojo por precipitaciones que está marcado en 120 litros. Allí en Grazalema ha estado desde primera hora de la mañana Beatriz Galeano. Allí continúa. Bea, buenas tardes. Buenas tardes, pues con esos datos es fácil entender que se está complicando y mucho la situación aquí en Grazalema. El agua ha entrado en prácticamente todas las casas de la calle Piedra, es esa calle que desemboca en el centro, sale el agua como puede y cada vez le cuesta más trabajo incorporarse a la calle que ya está muy, muy llena. Están retirando ahora mismo los vehículos de esta calle para cuando llegue la unidad militar de emergencia, según el ayuntamiento, es algo que va a ocurrir en los próximos minutos. Lo último, 30 vecinos han sido desalojados de 10 casas, son las más afectadas y la Guardia Civil ha precintado otra por peligro de derrumbe. También en la provincia de Cádiz, la comarca del Campo de Gibraltar está a nivel rojo de aviso con desalojos, confinamientos, con corte de comunicaciones. Se han desbordado los ríos Oz Garganta y Guadiaro. Ana Torregrosa, buenas tardes. Buenas tardes. La lluvia cae sin cesar. En Jimena de la Frontera también en Tesorillo muy pendientes del Oz Garganta y el Guadiaro que siguen desbordados. Hay más de 1.000 personas desalojadas entre San Roque, los barrios Jimena y Algeciras principalmente. No hay ni un solo barco con el norte de África, ni desde Algeciras ni desde Tarifa. Más de 2.500 camiones siguen colapsando el puerto y los alrededores. El aviso rojo por precipitaciones en la comarca está previsto que dé paso a naranja en unos minutos a partir de las 3. El viento con rachas de hasta 100 kilómetros también complica mucho la situación. En la provincia de Málaga, la comarca de la Serranía de Ronda y el Valle del Genal son las zonas más castigadas por la lluvia, pero sobre todo por la crecida del río Guadiaro, que recorre Benaoján, Jimena del Líbar y cortes de la frontera hasta Casares, antes de entrar en la provincia de Cádiz. En Málaga, Encarna Maldonado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El temporal ha obligado en Málaga a desalojar de forma preventiva a vecinos de media docena de municipios de la Serranía de Ronda y del Valle del Genal por el desbordamiento del río Guadiaro, que en su curso alto está ya un metro por encima de su máximo histórico y que acaba además de dejar incomunicado al pueblo de Cortes de la Frontera de 3.000 habitantes. En la red de carreteras hay una treintena de incidencias por desprendimientos, caída de árboles, inundaciones y embolsamientos de agua, mientras que el Guadalhorce registra a esta hora desbordamientos puntuales en la comarca de Antequera y Guadalteba y ha obligado a cortar dos carreteras comarcales en Villanueva del Trabuco y Villanueva de la Concepción. Y en Jaén, una de las zonas más vigiladas es especialmente todo el caudal, todo el cauce del río Guadalquivir. En Villanueva de la Reina está Pilar Mariscal. Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Pues aquí en Villanueva de la Reina está puesta toda la atención, ya que desde media mañana el municipio por el que pasa muy crecido el río Guadalquivir ha entrado en nivel rojo por el peligro de desbordamiento en unos terrenos próximos al parque de la localidad. Lo está frenando el muro de contención que se construyó hace algunos años ante los frecuentes daños que provocaba el río a su paso por este pueblo cada vez que su caudal aumentaba. También ha quedado suspendida la práctica totalidad de la circulación ferroviaria en Andalucía por el temporal. En la estación de Santa Justa en Sevilla, donde a esta hora no hay ya programado ni un solo servicio para lo que queda de día, está Daniel Illana. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Solo dos servicios de la red viaria andaluza se encuentran activos en estos momentos. Ya esta mañana el tráfico estaba muy restringido, pero a esta hora no circulan ni los trenes de cercanías. Un panorama que ha causado un verdadero caos entre los usuarios. Caso, por ejemplo, de Francisco, que esperaba coger el C1 aquí en Sevilla y que al menos ha conseguido una alternativa. Viene mi hijo a recogerlo con el coche. Menos mal que tenemos esa posibilidad, pero darte cuenta a las personas que hay aquí que no tienen posibilidad de salir de aquí, están atrapados. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología indica que va a seguir lloviendo las próximas horas, mantendrá los avisos hasta esta medianoche. A partir de ahí bajarán a nivel naranja y amarillo durante todo el día de mañana, pero va a seguir lloviendo. Vamos ahora a conocer con detalle esa previsión para esta tarde en nuestra comunidad, en Andalucía, Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. En Andalucía, la borrasca Leonardo deja precipitaciones fuertes y persistentes y viento intenso. Mucha precaución con los impactos importantes importantes por crecidas, inundaciones y deslizamiento de tierras. Sigan recomendaciones de Protección Civil. Las precipitaciones hoy serán moderadas a muy fuertes, persistentes en amplias zonas, con peligro extraordinario, aviso rojo en Ronda, Grazalema y Estrecho, con acumulados que pueden superar los 150 litros por metro cuadrado en 12 horas, incluso los 300 en 24 horas en Grazalema. Mucha precaución también con la lluvia intensa y persistente en el resto de la comunidad. El viento será del oeste con rachas muy fuertes que pueden superar los 70-90 kilómetros por hora, con peligro importante por olas de 4 a 6 metros. Es una información de AEMET. 2:10, tenemos también un minuto para conocer lo más importante de la actualidad del deporte. Eduardo Gil, buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. De momento no peligra el Betis Atlético de Madrid de mañana de Copa en la Cartuja, el partido más importante de la temporada, según el técnico Pellegrini, ya que de superar al equipo colchonero en esta eliminatoria a partido único de cuarto, se metería en las semifinales del torneo del CAO, que tendrá la final en Sevilla, aún en busca de una fecha definitiva, porque no la hay. Adrián va a ser titular en la portería, es baja el delantero Cucho y es novedad el recién fichaje Fidalgo. En Córdoba, por ejemplo, esta mañana se ha suspendido una comparecencia que estaba prevista por parte del club por la meteorología. Sin embargo, por ejemplo, el Sevilla sí que ha presentado a su nuevo refuerzo Mopé. El director deportivo Cordón refuerza al entrenador Almeida y, tal y como adelantó Canal Sur Radio, Sergio Ramos no vendrá al Sevilla. Gracias, Edu. 2:11, vamos a partir de ahora a contarles con todo detalle, con detenimiento, cómo está afectando el temporal, la borrasca, a la mayor parte de Andalucía. Lo hacemos aquí en Andalucía a las 2, en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información, con la realización técnica de Juanjo González y la producción de Patricia Trigueros. Simple. Simple. Simple. Simple. Simple. Simple. La S suena distinto en cada rincón de Andalucía, pero el mensaje es el mismo. Más simple, menos trámites. Con el Plan Andalucía Simplifica, reducimos papeles, esperas y desplazamientos. Conoce todas las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía. Andalucía a las 2, con Jorge González. Antes de iniciar de nuevo ese recorrido para contarles con detalle cómo está afectando la borrasca a nuestra comunidad, vamos a tener un punto de contacto con el Palacio de San Telmo, donde a esta hora el consejero de la Presidencia Interior, Antonio Sanz, está dando detalles de precisamente de eso, los últimos detalles que conocemos oficiales por parte de la Junta de Andalucía de la afectación de la borrasca a nuestra comunidad. Allí en San Telmo sigue José Manuel de la Linde. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, y aquí acabamos de conocer que Emergencias 112 Andalucía ha registrado 6.212 incidencias, tan solo en el día de hoy 651, por todo este temporal que estamos viviendo. La mayoría se dan en Cádiz. Preocupa especialmente, tal como les venimos contando, la situación que se da en Grazalema, ya que la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, prevé que se contabilicen aquí hasta 350 litros en tan solo 24 horas. Hay unos 400 desalojados en Grazalema, eso por prevención. Hay 400 desalojados en Grazalema. Aquí se ha montado un puesto de mando avanzado y preocupa, por tanto, la situación, especialmente en esta localidad gaditana. Lo decía el consejero de Emergencias Sanitarias, Antonio Sanz. Que salga el agua en las casas. Es una situación compleja, hemos activado un puesto de mando avanzado directamente en la zona, hemos enviado un vehículo de acción logística también desde los servicios sanitarios para atender cualquier tipo de incidencia, y en estos momentos, además, las carreteras están cortadas, tanto la conexión de Grazalema con el bosque a su paso por Benamaoma, de hecho Benamaoma está aislada, y que es una pedanía de Grazalema, así como la conexión con Ubrique. Y también acaba de informar Antonio Sanz que en este mismo municipio, en Ubrique, se ha derrumbado, se ha caído una casa con una persona herida. Todavía no se sabe el carácter, su estado de salud, pero sí conocemos, sería una de las primeras incidencias más graves. Aquí se ha caído una casa en Ubrique con una persona herida. También hemos conocido que hay 14 ríos en riesgo extremo por su cauce, en nivel rojo, ese riesgo extremo de por el cauce que lleva, que es tan extremo, y hay 10 embalses también en situación roja o extrema. 31 ríos en nivel naranja por su cauce extremo. A estos ríos y a estos embalses se está prestando especial atención. Conocemos también que hay desalojados en Huelva y también pendientes del Comité Asesor de Emergencia, que se va a reunir esta tarde a partir de las 6, esto es muy importante, de cara a mañana, contemplando de nuevo los partes meteorológicos. Este Comité Asesor de Emergencia decidirá qué ocurre de cara a mañana con las enseñanzas, con los colegios, con los institutos y con la movilidad en Andalucía. Por tanto, el Gobierno tomará una decisión a partir de las 6 de la tarde. Gracias, José Manuel. Nos vamos ahora hasta la Sierra de Grazalema, hasta Grazalema concretamente, uno de los puntos que la Agencia Estatal mantiene en aviso rojo desde la pasada medianoche. Allí no ha parado de llover. ¿Y de qué manera? Han caído 285 litros en las últimas 12 horas, pero fíjense lo que acaba de decir el consejero de Presidencia. Se esperan hasta 350 litros en 24 horas. Eso es una auténtica barbaridad. Está ocasionando muchísimos problemas a los vecinos de esta localidad de la Sierra Gaditana. Lo ha podido comprobar durante toda la mañana Beatriz Galeano, que continúa allí. Bea, saludos de nuevo. Buenas, pues se siguen desalojando vecinos. Eso es lo último, que están siendo trasladados a la villa turística. Son los de las calles Corrales, Corrales III y Las Piedras, con especial atención a las personas mayores que viven solas. El agua inunda ahora mismo la Plaza de España de Grazalema, algo que no ocurría desde 1963. Está ya intransitable la calle de Las Piedras. El agua corre con fuerza por ella. Los husillos están levantados y provocan que en algunas zonas no se pueda andar. Desalojando también esta calle ahora mismo de coches para cuando llegue la unidad militar de emergencias. En el hostal de Las Piedras fue el primero en el que entró el agua, y así nos lo contaba un trabajador. Yo creo que del suelo hacia arriba, porque nos viene de la parte alta y viene bajando a esta parte que está más baja. Entonces el agua se ve que viene por debajo y rompe por los huecos que encuentra. Es imposible, es un río, entra por allí, por aquí, y son caños. Lo único que intenta es toda la que podamos fuera, y a ver si los bomberos cuando vengan pueden, yo qué sé, qué van a hacer los bomberos. Ayudarnos a intentar sacarla, pero si no para de entrar es como el que es imposible. Este hostal está a la mitad de esa calle Piedras, es la más complicada ahora mismo. El agua sale a chorros por muchas de las casas, en algunas incluso al agua ya le está costando trabajo salir, puesto que tiene más altura el agua en la propia calle a la que pretende salir. Las plantas altas en algunas de las viviendas se les ha hecho un agujero para que pueda salir el agua a la calle directamente. Sigue lloviendo y lo sigue haciendo con fuerza. Están aquí trabajando en este punto en el que me encuentro, en la confluencia de esa calle Piedras con la Plaza de España. Siguen efectivos del Infoca, de la Guardia Civil, de la Policía Local y muchos voluntarios que intentan de la mejor manera que puede cada uno sacar el agua de las casas, pero el agua sigue entrando. Se espera con intranquilidad la llegada de la unidad militar de emergencias, dice el ayuntamiento, que está ya en Grazalema. Gracias, Beatriz, por esa fotografía de lo que está ocurriendo en Grazalema a esta hora, de lo que ha ocurrido durante toda la mañana. Esa ingente cantidad de agua que cae en Grazalema llega después al río Guadalete, que ya ha superado su nivel máximo. 900 personas continúan desalojadas de sus viviendas en los núcleos rurales de Jerez de la Frontera. Fernando Chacón. El Guadalete ha ido aumentando su caudal con el paso de las horas y en estos momentos se encuentra en los 6 metros y 17 centímetros. Y temiendo que todo el agua caída en Grazalema, que baja hasta Jerez, complique la situación en las zonas rurales. José Ignacio Martínez es el delegado de seguridad del Ayuntamiento de Jerez. Seguimos con el nivel rojo del río, y aparte sigue desembalsando los pantanos, porque bueno, tenían que tener esa cuota de seguridad, previendo un poco estas grandes cantidades de agua que iban a caer, y por tanto, digamos que el peligro para la zona rural no ha desaparecido. Jerez continúa en aviso naranja por lluvias y vientos, aunque la borrasca Leonardo no ha actuado de momento con la virulencia que se esperaba. Aún así, hoy se esperan vientos con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Leonardo está dejando, como se esperaba también, muchas incidencias en la provincia de Jaén, con carreteras cortadas por desbordamientos de arroyos, árboles caídos, y sobre todo hay gran preocupación por la situación en diferentes zonas inundables de la provincia. Se mantiene el nivel 2 de alerta y lo que más preocupa a esta hora es la situación de los ríos. Nos vamos a esta hora hasta el Centro de Control de Cauces de los Ríos, de la que la provincia tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ahí está Alfonso Miranda. En este cuartel general que la Confederación tiene en el centro de la capital genese, se ha seguido minuto a minuto la evolución del paso de la borrasca, Leonardo, sobre todo cuando a primera hora ha comenzado a llover con ganas en Jaén. Desde las 7 de la mañana hasta eso de la 1 y media de la tarde se han recogido hasta 90 litros en Noalejo, en la Sierra Sur genense, más de 80 en la Sierra de Segura y 30 litros, pero de golpe en la zona de los Villares, lo que luego ha provocado la crecida de los ríos en la zona de los puentes. Lo peor sigue estando en Villanueva de la Reina, por la crecida de Guadalquivir, que ha superado los 6 metros y ha activado el aviso rojo por inundaciones. Todos estos miles de litros de agua por segundo van camino de Andújar, donde el puente romano, su nivel ha superado a las 8 de la mañana el nivel amarillo. Hasta una docena de puntos en la geografía provincial mantienen a esta hora niveles naranjas o amarillos por crecida de ríos. Por ejemplo, en la zona inundable de Mogón, donde también a primera hora se activó el aviso amarillo, se cortó la carretera de acceso por el puente de los Civiles por precaución y donde se ordenó el desalojo del barrio de la Barca. Allí en Jaén, en las próximas horas son cruciales para la zona de los puentes, donde están desplegados todos los medios y donde llueve sobre mojado. Preocupa especialmente la crecida de los ríos Eliche y Guadalbullón, que confluyen en el río Jaén. Desde allí nos da la última hora Beatriz Mateas. Bea, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde el puente Tabla, uno de esos puentes en la que los ríos están teniendo especial vigilancia y en la que el río Guadalbullón está a tan solo unos centímetros de taponar el ojo del puente. Es la crecida que han sufrido durante toda la mañana el caudal del río Quiebrajano, Eliche, Jaén y Guadalbullón. Han aumentado en metro y medio prácticamente su altura, pero a media mañana, gracias a que la lluvia ha amainado un poco, se han estabilizado. Ahora de nuevo ha vuelto a llover con intensidad y los vecinos siguen expectantes. Así han estado durante toda la noche y el día de hoy. La noche le he pasado vestida y sentada en el sofá. Por lo que están diciendo, la incertidumbre es bastante grande. Finalmente han sido desalojadas unas 200 viviendas. El ayuntamiento les ha ofrecido el albergue, pero todos han ido a casas particulares. Por aquí continúan pasando agentes del 112, Guardia Civil, Policía Local y bomberos, esperando también a ver qué nos depara el tiempo durante la tarde. En la provincia de Málaga, la borrasca ha dejado más de 125 litros de agua en puntos de la Serranía de Ronda y desalojos en media docena de municipios provocados por el desbordamiento del río Guadalhorce. Málaga, Encarna Maldonado. En el curso alto del río, el Guadiaro ha alcanzado los 4 metros con 50 centímetros. Es casi un metro por encima de su máximo histórico. De momento ha dejado incomunicado a Cortes de la Frontera de 3.000 habitantes y se ha desbordado en Jimera del Íbar, donde hay 15 vecinos desalojados. Francisco Javier Lobo es su alcalde. Tenemos altavoces que comunican a todo el pueblo. Y llevamos días alertando de lo que iba a ocurrir. Y la gente se ha ido entre los amigos y la familia y otras dos extranjeras la hemos hospedado en el hotelito del pueblo. Además, se han evacuado 20 viviendas en pedanías de Ronda, mientras que en Casares se teme que el secadero, donde viven 1.500 vecinos, se quede aislado de un momento a otro. Juan Luis Villalón, alcalde. Y estamos muy pendientes de la crecida del río, porque se prevé que en las próximas horas o a lo largo del día se pueda producir el desbordamiento y esto pues efectivamente propiciará que se invada o se inunde la A2102 y se proceda a su corte y se quede nuevamente aislado la población del secadero y de la vecino municipio de San Martín del Tesorillo. El Guadalhorce también registra desbordamientos puntuales en la comarca de Antequera y ha obligado a cortar dos carreteras comarcales en Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario, que se suman a otra treintena de incidencias en toda la provincia. Unas 300 personas permanecen aisladas a esta hora en zonas rurales de la Serranía de Ronda por afectaciones en los caminos de acceso. En Arriate, en el término municipal de Arriate, está Javier Blanco. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora hay varias familias incomunicadas en ambas orillas del río Guadalcobacín, en el punto donde se separan los términos municipales de Ronda y Arriate. En la orilla en la que estamos, en Arriate, también está cortada en dos puntos una carretera que une ambos pueblos. De ahí que varias familias hayan abandonado voluntariamente sus casas de forma preventiva en los últimos minutos. Continúa lloviendo con mucha fuerza y el arroyo que conecta con el río continúa creciendo. El agua corre cada vez con más fuerza. Francisco Javier Anet, alcalde de Arriate. Bueno, pues ahora mismo la situación es bastante complicada, sobre todo en las zonas inundables, en el terreno inundable, sobre todo en la garganta del arroyo de la Ventilla, en la parte más, ya una vez pasado el pueblo de Arriate. Y en este caso, pues que se ha desbordado por completamente aquí en la ribera Don Rodrigo el río, y estamos pues intentando, bueno, coordinarlo todo, sobre todo con los vecinos y vecinas que están aislados, que tengan pues sobre todo seguridad, sobre todo y principalmente las personas, vecinos y vecinas que están cercanas a los ríos. El aviso rojo de la MEC continúa activo hasta la medianoche. Hasta entonces se esperan que se alcancen hasta los 200 litros por metro cuadrado, por lo que es conveniente extremar las precauciones. En Canal Sur Radio seguimos recorriendo Andalucía, comprobando cómo está afectando esta borrasca Leonardo a nuestra tierra. En el campo de Gibraltar, los ríos Oz Garganta y Guadiaro continúan desbordados. Más de un millar largo de personas siguen desalojadas en toda la comarca por precaución. En San Roque se mira con preocupación al Guadarranque, y en localidades como Tarifa y La Línea es el fortísimo viento el que complica y mucho la situación. Ana Torregrosa. Jimena de la Frontera, con los ríos Oz Garganta y Guadiaro en máximos históricos y sus accesos cortados, siguen una situación muy complicada a estas horas. Fran Gómez es el alcalde. Todas las vías de comunicación por tierra están cortadas, o sea, el ayuntamiento, el municipio entero se encuentra totalmente aislado. Los únicos vehículos que han podido pasar han sido vehículos de la UME. Hay más de 1.000 vecinos desalojados entre los barrios Algeciras, Jimena, donde además hay una treintena de personas aisladas en zonas rurales, y también desalojos en San Roque, en este último municipio muy pendiente del Guadarranque. Marco Llado es la alcaldesa accidental. En estos momentos el ayuntamiento está llevando a cabo también la limpieza del río Guadarranque. Y en Algeciras, además de los desalojados, casi un centenar de vecinos también confinados por el desbordamiento del río Pícaro. Lo más positivo, que no hay daños personales. José Ignacio Landaluz es el alcalde de Algeciras. Los daños que se han producido son menores de los que se esperaban ante las previsiones. El estrecho incomunicado durante todo el día por mar también está inoperativo. El helipuerto con Ceuta, y son más de 2.500 los camiones que siguen agolpados en el puerto. En Sevilla, la crecida del Guadalquivir ha provocado ya el desbordamiento de arroyos y afluentes. Hay 4 puntos en nivel rojo: el arroyo de Santiago en Utrera, el río Guadaira en Araal, el Guadiamar en Sanlúcar y el Corbones en la Puebla de Cazalla, donde el puente, que pasa por encima de la A92, está prácticamente anegado. Preocupa la situación en Morón de la Frontera y en Tocina. Hay una decena de carreteras cortadas en la Sierra Sur sevillana. Pero volvemos a esta hora también a la estación de bombeo de Lora del Río, donde los buzos de la Guardia Civil estaban comprobando hace unos minutos el estado de las compuertas. Allí continúa Javier Ronda. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Los buzos del Parque de Bomberos de Sevilla están haciendo la inmersión aquí en Lora del Río, en la zona de la depuradora de esta estación de bombeo, para comprobar si funcionan las compuertas. Estamos con Antonio Enamorado, que es el alcalde. Alcalde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿funcionan las compuertas? Esperemos que sí. Sí, están comprobando la estanqueidad precisamente del sistema como medida de autoprotección de Lora del Río, porque nosotros estamos muy preocupados a lo que todavía está por llegar. Sobre todo el fin de semana. Sí, durante el viernes y próximamente el sábado vamos a tener la cresta de la crecida del río Guadalquivir a su paso por Lora, y serán los momentos de máxima expectación y máxima preocupación para la ciudadanía. 4 compuertas que pretenden poner ese aislamiento a la localidad de Lora del Río. 3 buzos de los bomberos de Sevilla que están haciendo este trabajo a esta hora de la tarde, con la lluvia como protagonista en esta localidad de Lora. Gracias, Javier. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, están desplegados en varios puntos de las provincias de Huelva, de Cádiz, de Granada, también de Sevilla, para garantizar la seguridad de la población. En Sevilla ha levantado durante esta pasada madrugada un muro de contención en torno a la balsa de la mina de Aznalcóllar, uno de los puntos en los que están trabajando para prevenir los efectos de la borrasca. El contingente desplazado a esta localidad ha trabajado durante toda la noche colocando centenares de sacos de arena para prevenir posibles filtraciones o desbordamientos. El ejército de tierra también está preparado para, por si tuviera que intervenir. Pedro Fernández, delegado del gobierno en Andalucía. Y en este momento desplazándose también hasta la zona de Grazalema. En Huelva están trabajando en las zonas que les decía, la desembocadura. También alojados en Aznalcóllar están trabajando en minas de los Frailes. Cuenta el operativo con el respaldo de 2 helicópteros del ejército de tierra. El ejército de tierra tiene preparados todas las potencialidades y capacidades que fueran necesarias para, si en un momento determinado los 300 efectivos de la UME que están desplegados tuvieran que incrementarse, o los medios materiales con los que se cuenta hubiera que incrementarlos, de forma inmediata proceder a su activación. En Huelva se ha tenido que desalojar de forma preventiva a los vecinos de la zona de Peguerillas, en la capital, por la crecida del río Odiel. Allí está Javier Moreno. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. El Odiel está totalmente desbordado en su cauce bajo aquí entre Gibraleón y Huelva. Campos de cultivo completamente cubiertos de agua. Se está avisando a vecinos de aldeas y de pequeños núcleos de población aislados como esta vereda de Peguerillas, algunos protegiendo sus casas, la puerta de sus viviendas con mezcla y con ladrillos. Eso para prevenir, siempre lo ponemos así, algo aguanta. El agua no viene con fuerza, va subiendo poquito a poco, ya llega a un nivel y ya cuando una vez que marea baja, ya va bajando poquito a poco. Porque el Odiel está muy cerquita, hemos visto que está llenando muchísimo, no solamente el cauce, sino que hay muchísima agua, por eso en un rato es posible que venga hasta acá, ¿no? Sí, es muy posible, dentro de un rato, las 2, las 3, está avisando, vamos que estamos preparados para esto. Los servicios municipales y los propios vecinos están también procediendo a poner a salvo a los animales. Acabamos de conocer también una última hora que nos llega desde Ayamonte. Su alcalde ha anunciado, acaba de anunciar que se va a proceder al desalojo preventivo de la barriada de Canela, decretado por el Servicio de Emergencias, por el 112 Andalucía, con motivo de la marea. La marea va a tener su punto más alto en torno a las 5 de la tarde, ya está bastante alto. Se va a proceder al desalojo preventivo de los vecinos de esta barriada de Canela en Ayamonte. También el Ayuntamiento de Rosal de la Frontera ha alertado de que el río Chanza ha incrementado notablemente su caudal y que existe un riesgo muy elevado de desbordamiento. De hecho, ya ha procedido al corte de la carretera A495. En Córdoba, el río Guadalquivir ha alcanzado ya el umbral naranja a su paso por la capital y también por la localidad de Almodóvar del Río. Las autoridades aseguran que la situación está bajo control y que esta crecida se produce en parte por el desembarse controlado de determinados pantanos que tienen que dejar sitio para seguir almacenando lluvia. Antonio Postigo. En zonas inundables de municipios de la ribera del Guadalquivir como Palma del Río, Villafranca o la propia capital, la policía local sigue informando a los vecinos sobre cómo actuar en caso de una crecida. Sebastián García, agente de la policía local de Córdoba. Y estamos haciendo un pequeño censo para el ayuntamiento para poder avisar más rápidamente. Si hubiera un tipo de emergencia o un tipo de crecida, poderlo avisar a través de teléfono y saber cuántas personas hay en cada domicilio, saber si tienen animales y poder trabajar un poquito más coordinado. Además de la lluvia, el viento ha sido intenso durante la madrugada en la zona sur, la peor parte en Doña Mencía, donde hubo ráfagas de hasta 106 kilómetros por hora y que han arrasado la cubierta del polideportivo municipal y dañado el cementerio. Además de esto, estamos sufriendo muchos daños en árboles que se están cayendo y demás árboles en el cementerio que están dañando algunas de las sepulturas. En Priego, el desbordamiento de los ríos Zagrilla y Salado ha puesto en jaque a los servicios de emergencia en un municipio que cuenta con 30 aldeas. Su alcalde, Juan Ramón Valdivia. Caminos que llevan hasta viviendas y que los vecinos pues fueron desalojados por voluntad propia. Es decir, que el vecino que sigue en su casa sabe que no puede salir de allí y en principio no hay problema porque son viviendas que están sobreelevadas. Hay cortadas 8 carreteras, 2 de ellas de la red autonómica, y la única comunicación ferroviaria de la provincia a esta hora es desde la estación de Los Pedroches en Villanueva de Córdoba con Madrid. En Granada la situación más preocupante es el nivel rojo que presenta el río Genil tras el desembalse de estos días y el agua acumulada de las lluvias registradas durante las últimas horas. Huetortájar y Loja son los municipios más afectados junto a Benalúa, donde el pueblo se ha negado en las zonas próximas a un afluente que ya se ha desbordado. Luis Javier López. La UME actúa ya en Huetortájar a esta hora, ya que la localidad se ha convertido en un pantano. Son las palabras literales del alcalde, que dice que la localidad está aislada. Fernando Delgado. Huetortájar parece un pantano. Estamos llenos de agua por todos sitios. Está a tope está pegando ya contra el puente. Está toda la vega inundada, la circunvalación, sótano. En Loja, en la pedanía de Santa Bárbara, se ha llevado a cabo el desalojo de una veintena de viviendas por el desbordamiento del arroyo Neblín. Los vecinos que han sido realojados en casas de familiares estaban avisados porque en circunstancias meteorológicas adversas suele ser lo habitual. Otra pedanía, La Fábrica, está incomunicada. Joaquín Ordóñez, alcalde. Fluyen el arroyo Neblín y Río Frío, y eso ha provocado pues que tengamos varias viviendas anegadas con en torno a unas 40 o 50 personas pues, que han sido desalojadas de su vivienda. También está incomunicada la localidad de Benalúa de las Villas. Allí el agua ha entrado en las viviendas. Parte del puente de la localidad se ha caído. El río de las Juntas, que atraviesa el municipio, se ha desbordado, como explica la alcaldesa María Angustias Cámara. El río está totalmente desbordado. Tengo dos barrios, pues, entrando ya el agua a las casas. Nosotros recogemos el agua de Campo Teja, Montillana, Nuevo Alejo y estamos mal, la verdad. Además, hay 170 personas aisladas en pedanías de Cuya, al norte. El subdelegado del gobierno es José Antonio Montilla. El helicóptero de la Guardia Civil está actuando para tener una visualización de cómo está la situación. Están cortadas las carreteras de Valderrubia y Fuente Vaqueros, la que une Zagra con Fuentes de Cesna, y en Pinosgenil se ha desbordado la carretera que la comunica con la capital por la crecida del afluente de aguas blancas. Lo mismo ocurre en Deifontes con el río Cubillas. Aviso naranja también en la bahía de Cádiz y en la comarca de La Janda, donde se esperan lluvias también intensas en las próximas horas. Los ayuntamientos piden precaución a la ciudadanía con especial atención en Barbate. Salud, Botaro. El Ayuntamiento de Barbate no descarta que el nivel de alerta pase de naranja a rojo en función de la evolución meteorológica en la zona del estrecho. El alcalde se ha referido a la situación en el litoral, ha informado de que la narcolancha varada en la playa del Carmen ya ha sido retirada, mientras que otra embarcación permanece vigilada en el puerto. Además, esta mañana se ha tenido que rescatar a una mujer del río Barbate. El alcalde Miguel Molina pide precaución. Tenemos que estar alerta y aplicando el sentido común. No se puede estar en zonas de especial sensibilidad, como puede ser los ríos, como puede ser el cruzar un arroyo. Pedimos desde la administración municipal que apliquen el sentido común. En el resto de localidades de la Bahía y La Janda no hay incidencias importantes más allá de caídas de ramas y mobiliario urbano. En Cádiz capital sí hemos visto cómo el mar invadía el paseo marítimo y rodeaba algunos chiringuitos, dejando en la calzada una estampa de arena y espuma. En Canal Sur Radio, Andalucía a las 2. Buenas tardes. 2:34, casi 35 minutos ya de la tarde. Vamos a comprobar ahora cómo está afectando el temporal a la circulación en nuestras carreteras. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes del temporal de nieve y de lluvia. En este momento, por precipitaciones en forma de lluvia, están cortadas 75 carreteras. En Cádiz, intransitables 33, en Córdoba 10, en Granada 6, en Jaén 8, en Sevilla 10 y en Málaga 8. Lo peor lo encontramos en la provincia de Cádiz, concretamente en los entornos de Jerez de la Frontera, Grazalema y también en la capital de la provincia. Y por último les pedimos que tengan mucha atención porque por nieve están afectadas 6 carreteras secundarias en la provincia de Granada, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que consulten la información del tiempo y del tráfico antes de fijar la ruta. Andalucía a las 2. Domingo 8 de febrero, fiesta de la matanza de Ardales. Saborea los productos típicos, chacinas, morcilla, salchichones y la tradicional caldereta al estilo ardaleño. Verdiales, batucada, charangas, DJs y la actuación de Triana y el grupo Malahora. Domingo 8 de febrero, acércate a la fiesta de la matanza de Ardales, puerta del Caminito del Rey. 75 carreteras cortadas hasta ahora en la red viaria de Andalucía a causa del temporal. Gran parte del tráfico ferroviario en Andalucía, tanto en la red de alta velocidad y larga distancia como en los servicios de media distancia y cercanías, también se encuentran suspendidos. Ana Giraldez. Renfe ha tenido que suprimir la circulación de los trenes de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla y entre Córdoba y Málaga. Además, todos los servicios de trenes AVAN de Andalucía se encuentran suspendidos. Las líneas Sevilla-Córdoba-Málaga, Sevilla-Córdoba-Granada y Málaga-Granada. Y también se suspenden los servicios de media distancia de Andalucía, a excepción del que une Jaén con Madrid y las ciudades de Granada y Almería. En la estación de Santa Justa de Sevilla, hoy ya no va a salir ningún tren más. Allí continúa Daniel Illana. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Desde este centro neurálgico de la circulación ferroviaria en Andalucía, aquí poco antes del mediodía, Renfe decidía que los trenes por Andalucía, salvo esas dos excepciones que nos contaba Ana, dejen de circular por problemas que están causando las anegaciones en las vías. Una situación que los usuarios han tenido que afrontar con el grave problema de carecer de alternativas. La operadora solo ha reintegrado el importe de los billetes sin ofrecer otra posibilidad de llegar a destino y entre las posibles opciones prácticamente descartado el taxi porque muchos de ellos están rechazando salir del casco urbano sevillano en este día tan complicado. Aquí en Santa Justa las pantallas tanto de la alta velocidad como, y esto es novedad, de los servicios de media distancia y cercanías muestran el cartel de cancelado, algo que por desgracia es cada vez más habitual, generando no solo malestar sino muchos problemas a los usuarios, que parte de los cuales contaban con poder tomar un tren que les enlace con otro medio de transporte como puede ser el avión. Es el caso de Carlos, turista argentino, al que escuchamos junto a Raquel, que ha visto suspendido su tren a Córdoba. Soy turista de Argentina. Realmente se nos complicó la situación porque se cancelaron todos los vuelos, todos los trenes, así que estamos viendo ahora a ver cuál es la forma de volver a Madrid, ¿no es cierto?, y pasar nuestros últimos días de vacaciones. Nos ha mandado un mensaje simplemente que anulemos nuestro billete o que lo cambiemos y que se nos devuelve el dinero y ya está, y no han dicho nada más. Así está la situación en la estación de tren de Santa Justa. El gobierno central y el autonómico tienen a más de 6.000 efectivos desplegados en 7 de las 8 provincias de Andalucía, en todas menos en Almería. Se mantienen en preaviso además al ejército de tierra por si fuera necesario. Manuela Pastor. Así lo ha adelantado el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en Granada, donde ha hecho un balance parcial de los efectos del temporal. Hay 110 carreteras afectadas, 38 del campo de Gibraltar y Jerez, aunque ninguna de la vía principal de carreteras andaluzas. Se han registrado 3.000 desalojos por la crecida de los cauces y ríos, que han anegado viviendas y también localidades en total. Fernández alerta de la situación de los pantanos. En numerosos embalses, más de 32 de los 50, por ejemplo, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por citarles un ejemplo, que tienen que desembalsar para propiciar que tengan la capacidad suficiente de seguir albergando el agua que sigue llegando a los mismos. Nos llega a una situación, lógicamente, de riesgo y de peligro. Está cerrado el tráfico ferroviario por y desde Andalucía y también el marítimo en la zona del estrecho. 3.800 personas de 53 municipios permanecen sin luz. En el resto del país, en el resto de España, la situación es menos complicada que aquí en Andalucía, pero también se están registrando múltiples incidencias, muy pendientes también de lo que ocurre en Portugal, por donde está entrando la borrasca. Araceli Limón, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos por lo más cercano. La Junta de Extremadura acaba de activar la situación operativa 1 del plan de inundaciones, perdón, en la provincia de Cáceres. Y es que Extremadura linda con Portugal, por donde está entrando la borrasca, Leonardo. En este país preocupan las zonas de Lisboa y el Algarve. Hay decenas de miles de portugueses sin luz y el gobierno ha prolongado hasta el día 8 de febrero la situación de calamidad, ya que hay partes de Portugal, como Leiria, donde todavía no se han recuperado de los efectos de la borrasca Cristín. Preocupa y mucho la situación que puede provocar el embalse de Alqueva, la mayor presa de Europa Occidental. El embalse de Alqueva, el gran lago artificial de Europa, se sitúa principalmente en el Alentejo, extendiéndose sobre el río Guadiana hasta la frontera con España. Sobre las 5 de la tarde se espera la pleamar, la marea alta, que complicará todavía más las cosas. En España se vigila el nivel del Duero a su paso por Soria. En Madrid se ha pedido a los ciudadanos, en especial a los conductores, que extremen la precaución. Ya no hay riesgo de desbordamiento de los ríos y se ha suspendido el servicio de tren entre Cercedilla y Segovia por el temporal de nieve. El temporal ha dejado también en Alicante chaparrones y aviso amarillo en la costa, y el ayuntamiento de Sinxo de Limia, en Orense, ha activado por primera vez el plan municipal de emergencias por inundaciones. Así están las cosas en el resto del país. Una de las principales consecuencias para las familias andaluzas de esta borrasca, sin duda, es el cierre de los colegios y de los institutos. Miles de niños y niñas andaluces están sin clases presenciales en esta jornada. Las opciones para seguir con la actividad académica son básicamente dos: las clases online o las tareas que mandan los profesores y maestros a través de la plataforma educativa Google Classroom. Isabel Campos. Este miércoles está siendo muy distinto para los alumnos andaluces, salvo para los almerienses. La lluvia y el viento los ha dejado en casa, pero con actividad lectiva. Al menos es lo que se ha intentado en la mayoría de los casos. Los profesores, colegios e institutos se organizan en función de sus posibilidades, ya que el temporal también ocasiona problemas de luz y de cobertura. Algunos han dado o recibido clases online, sobre todo los de FP, pero la opción mayoritaria ha sido mandar tarea a través de la plataforma Classroom, como Mireya, profesora de formación profesional en el IES Cortijo del Cuarto de Sevilla. Tienen que hacerla por fuerza, vamos, tienen una nota que les repercute en la evaluación, o sea que es importante, vaya. Nadie les ha dicho que no hubiera, que la clase era en su casa, no que no hubiera clase. No es un día de vacaciones para nadie. Mientras los alumnos se adaptan e incluso prefieren recibir las clases en casa. Quedarme aquí porque es mucho mejor y realmente me puedo levantar a la hora que yo quiera. A mí, yo es que no me han mandado todavía deberes porque, no sé, he mirado el Classroom y la Moodle y no han mandado nada. La Consejería de Educación, por su parte, señala que la herramienta está funcionando. Todo esto que está sucediendo ocurre a causa de un río atmosférico. No sé si han escuchado antes esta expresión. Así lo explicó ayer el presidente de la Junta, que ha llegado hasta nuestra tierra ese río atmosférico, un fenómeno al que no estamos demasiado acostumbrados, pero que será más frecuente a partir de ahora. Cuéntanos por qué, Javier Bolaños. El cambio climático va a generar transformaciones en la meteorología del futuro, pero ya se deja notar en nuestro día a día. El río atmosférico es una especie de corredor en la atmósfera que transporta un aire muy cargado de humedad desde la zona subtropical hasta nuestras latitudes, y que cuando llega a tierra ocurre lo que estamos viendo, un fenómeno que, según el meteorólogo José Miguel Viñas, no es nuevo, pero sí poco habitual. Eso sí, hasta ahora. Esa conexión entre el ámbito subtropical y las latitudes medias siempre existe. Lo que pasa es que ahora está potenciado por la dinámica atmosférica que empieza a dominar. Es decir, que ahora es más probable que hace unos años, por cómo se está comportando la atmósfera, en que esos ríos conecten más con el ámbito peninsular. Y sí que es probable que en un futuro, pues, los episodios de lluvias estén potenciados por este tipo de pasillos de aire húmedo, sí. Así que si piensan que el cambio climático afectará solo a las futuras generaciones, ya ve que está equivocado. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía. Enseguida llega la información local y provincial, la información más cercana, con todos los detalles de los efectos de la borrasca cerca de ustedes. Nosotros a las 3 menos 5 resumimos lo que ha dado de sí esta mañana en Andalucía. Andalucía a las 2. Las noticias de Sevilla. Canal Sur Radio. Con Pilar González. Hola, buenas tardes. Va a seguir lloviendo hoy y va a continuar el viento hoy y mañana. En la capital la lluvia ha dejado pocas incidencias, excepto en el arroyo Miraflores, que se ha desbordado. Preocupación, por tanto, entre los vecinos de Valdezorra. La C-20 y otras 12 carreteras de la provincia están cortadas. Tampoco hay tráfico ferroviario. Los embalses están todos expulsando agua. Hay arroyos desbordados y se teme que el Guadalquivir siga aumentando su caudal. Eso pone en peligro a las zonas más bajas de municipios como Cantillana, Lora del Río, la Puebla de Cazalla, donde hay ya desalojos preventivos, o Araal, la UME en Aznalcóllar ha protegido la mina. Enseguida entramos en detalle. Son las 2 de la tarde y casi 46 minutos. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El tráfico ferroviario está interrumpido totalmente. Eso afecta a los trenes de cercanías, los media distancia con Cádiz, Málaga, Granada y Córdoba, y también está suspendida la alta velocidad y la larga distancia que quedaba entre Sevilla y Córdoba. El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha explicado que la cercanía de los ríos y arroyos impide asegurar el estado de las vías. Todo el servicio suspendido y se va a mantener así hasta que puedan ser revisados perfectamente las infraestructuras, fruto de que los ríos y riberas a los que hay que estar especialmente atentos están muy próximos en algunos casos a las vías. Esto en cuanto al tráfico ferroviario, que es inexistente. El aeropuerto sí funciona con normalidad. Y en cuanto a las carreteras, 12 que hay cortadas por inundaciones. Isabel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. La más destacada es la Nacional 630 en Guillena, dos autonómicas en Morón y Pruna y 7 provinciales en Pruna, Morón, Alcolea, Araal, El Coronil, Lebrija, Las Cabezas de San Juan y Algámitas. El tráfico por carretera se ha reducido un 30% con respecto al miércoles de la semana pasada. 700 policías nacionales y 300 Guardias Civiles están atendiendo las incidencias. La crecida del Guadalquivir ha provocado ya el desbordamiento de arroyos y afluentes. Hay 4 puntos que están en este momento en nivel rojo: el arroyo de Santiago en Utrera, el Guadiamar en Sanlúcar, el Carbones en la Puebla de Cazalla. Allí el ayuntamiento ha desarrollado ya una evacuación de forma preventiva en la zona industrial y el tanatorio. Desalojos en la zona industrial y en el tanatorio de la Puebla de Cazalla, donde el puente sobre la A92 está prácticamente anegado. También nivel rojo en el río Guadaira, en Araal. Los arroyos allí se han desbordado, como ha explicado esta mañana aquí en Canal Sur Radio el primer teniente alcalde Alberto San Román. La acumulación de caudal en absolutamente todos los arroyos que pasan por el término y el río Guadaira, pues vayan totalmente fuera de cauce. En cuanto a los arroyos, el río Guadaira no ha desbordado, pero sí está en nivel en umbral rojo. El Ayuntamiento de Écija ha advertido que cuando el río Genil suba a 5 metros de lámina de agua, habrá que desalojar. De momento está en nivel amarillo, está a 4 metros. Hay nivel naranja en el Guadaira por el Guijo y en Aznalcóllar. En Cantillana, el Viar tiene una crecida alarmante. Hay vecinos muy preocupados, como Irene. El arroyo a raíz del río Viar, que como el Guadalquivir es tan alto, pues no deja pasar el río Viar y sale para este lado. Pero el preocupante en principio es el Guadalquivir, que va a venir muy crecido a raíz de toda la lluvia de la zona de Córdoba y demás. También nivel naranja en el Corbones, a la altura de Lora del Río. Precisamente en la estación de bombeo de Lora, los buzos de la Guardia Civil comprueban el estado de las compuertas de la presa. Preocupa la crecida del río, sobre todo en los próximos días. Allí en Lora está Javier Ronda. Buenas tardes. Buenas tardes. Los buzos del Servicio de Bombero del Parque de Sevilla son protagonistas a esta hora de la tarde aquí en la estación de bombeo de Lora del Río. Están comprobando si las compuertas funcionan correctamente para aislar. Son 4 compuertas de las escorrentías y sobre todo de un posible desbordamiento del río Guadalquivir a su paso por esta localidad. Antonio Enamorado es el alcalde de Lora. Todo esto que está cayendo en el Guadalquivir hará que siga subiendo el río Guadalquivir poco a poco a su paso pues por nuestra localidad, pero sin duda va a tener una cresta de ola de todo lo que está cayendo aguas arriba, donde hay aproximadamente unas 24 horas de distancia hasta que llegue. Sigue lloviendo en Lora del Río, lo peor por las crecidas y por las escorrentías del agua se esperan a partir del viernes. Gracias, Javier. Preocupa también la situación en Tocina por el posible desbordamiento del Guadalquivir a su paso por este municipio. El ayuntamiento sigue de cerca la evolución, ya que en ese caso habría que desalojar alguna zona, como ha señalado su alcalde, Francisco Calvo. Si finalmente el río llega a Tocina, hay que desalojar, sí. Hay un par de calles que se ven afectadas. Esperemos que no pase. Lo que sí que estamos teniendo es muchos problemas eléctricos, con fábricas paradas, con barrios que llevan desde las 3 de la mañana sin luz. Igualmente, en Morón, Isabel, están pendientes de la crecida del Guadaira. De momento hay varias carreteras y caminos cortados, como las vías que unen con Marchena o el Coronil. El alcalde Juan Manuel Rodríguez asegura que los bomberos están haciendo el seguimiento. Todas estas incidencias pues están provocadas por lo mismo, ¿no? El desbordamiento paulatino, pero tenemos una monitorización de todos los puntos que tenemos bueno, más detectados de posibles desbordamientos. El río Guadaira nos preocupa por el entorno de una urbanización, que es la urbanización La Ramira, pero con los servicios municipales propios y el Parque de Bomberos de Morón, que está adscrito al consorcio, pues estamos atendiendo todos estos seguimientos. En Alcalá del Río el agua va a 1.000 metros cúbicos por segundo. De momento ese nivel es seguro, pero se espera que aumente. Este es el sonido, con esa fuerza va el río. En Alcalá la policía ha cortado el puente de la presa. Este era el momento en el que esta mañana se decidía hacerlo. A Palima para Papa Charlie, oye, mira, vamos a proceder al corte, ¿vale? De lo que es la carretera del puente de presa. Vale, tenemos ya varias balsas de agua. En la capital ha comenzado a soplar con fuerza el viento desde las 12 de este mediodía. Los efectivos de parques y jardines son unos 300, están cortando ramas, haciendo labores preventivas. El ayuntamiento está también alquitranando socavones que hay peligrosos. La lluvia de momento ha sido moderada, una media de 26 litros por metro cuadrado. Los embalses han bajado al 94,5%, los depósitos de retención de aguas pluviales almacenan un volumen muy bajo. Kansas City está al 8% de su capacidad total y Alameda un 3%. Emasesa mantiene un seguimiento continuo de la situación con 81 operarios y 37 máquinas en turnos de mañana, tarde y noche. El alcalde José Luis Sanz, en Canal Sur Radio, ha explicado que descarta tener que cerrar las compuertas del río. No. De aquí al fin de semana eso no está previsto, no va a ser necesario. Si estuviera todos estos días lloviendo hasta el martes y el miércoles siguiera lloviendo, entonces sí es cierto que habría que planteárselo, pero de momento no se ha llegado a la situación. El arroyo Miraflores se ha desbordado, la Sevente está cortada. Los vecinos de Valdezorras temen que el agua llegue a sus casas, como ha reconocido en Canal Sur Radio Francisco José, que es pescadero del barrio. La situación un poco grave, porque no para de llover y el arroyo Tamaraguillo pues va ya rebosando. Los vecinos ya están temiendo que le entre el agua en sus casas. En Aznalcóllar, la unidad militar de emergencias ha levantado durante la madrugada un muro de contención en torno a la balsa de la mina. Un centenar de efectivos con motobombas y maquinaria especializada han colocado centenares de sacos de arena para prevenir filtraciones o desbordamientos. El agua de lluvia arrastra la pirita del terreno y hay que evitar que llegue el embalse del Agrio. Este es el sonido de ese bombeo para evitar esas filtraciones. El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, desde la tranquilidad ha explicado lo eso. Que han estado haciendo maniobras en distintos puntos donde hay escorrentías que se comunican las filtraciones de la escombrera conjuntamente con la sierra, y han hecho unas maniobras, han puesto unos sacos de arena y poco más. Mañana toda la provincia estará en aviso amarillo hasta las 6 de la tarde por viento. Miles de alumnos sevillanos han recibido hoy sus clases en casa de forma online o con tareas a través de la plataforma educativa Classroom, actividades que son obligatorias porque la actividad lectiva no se ha suspendido. Mireia es profesora del Instituto Cortijo del Cuarto. Tienen que hacerla por fuerza, vamos, tienen una nota que les repercute en la evaluación, o sea que es importante, vaya. Nadie les ha dicho que no hubiera, que la clase era en su casa, no que no hubiera clase. No es un día de vacaciones para nadie. A las 6 de la tarde la Junta va a evaluar la situación para decidir sobre el día de mañana. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. En Canal Sur Radio, Andalucía a las 2. La mayor parte de Andalucía se está viendo gravemente afectada por los efectos del temporal. Hay muchos puntos con vecinos desalojados, ríos desbordados, muy pendientes de los cauces también de los ríos que están en nivel rojo, varios de ellos. Enseguida conocemos todos estos detalles, los principales puntos que ha explicado el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno. Enseguida estamos en San Telmo, pero antes vamos a centrar nuestro interés en Grazalema. Se anuncian 350 litros en tan solo 12 horas en esta localidad de la Sierra Gaditana. Para que se hagan una idea, el aviso rojo por lluvias de la EMET se activa a partir de los 120 litros. Allí en Grazalema continúa Beatriz Galeano. ¿Cómo está la situación hasta ahora? Buenas tardes. Bueno, pues ahora mismo acaba de llegar el vehículo de apoyo logístico de la Junta de Andalucía para instalar aquí, entiendo, otro puesto de mando avanzado en la plaza del ayuntamiento, donde ahora cada vez resulta más difícil transitar. Lo último que hemos visto, te describo la imagen, la Guardia Civil recogiendo a personas mayores que viven en las casas más afectadas una a una y a hombros, las están sacando de sus casas en la calle Piedras y las están trasladando los vehículos de la Guardia Civil. Arrancado ya esos coches y se las van a llevar hasta la villa turística. Esto es un hotel de Grazalema que aún no se había inaugurado, pero que van a abrir sus puertas ahora para que puedan acoger a esas personas desalojadas. Cada vez aquí también más vehículos de emergencia, más bomberos, han llegado también la unidad militar de emergencias, aunque desde el sitio en el que estoy ahora mismo no logro verla. El acceso a esa calle Piedras, por esta plaza, como te digo, cada vez más difícil poder llegar hasta ahí, porque por la calle siguen saliendo cientos de litros de agua, a los que cada vez les cuesta más trabajo llegar a la plaza y cada vez el nivel del agua, claro, es más alto. Gracias, Beatriz. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha registrado más de 6.000 incidencias. Hay 14 ríos en nivel rojo, también 10 embalses. Estamos en el Palacio de San Telmo. José Manuel de la Linde, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, y de ahí que Emergencia Sanitaria haya contabilizado hasta 651 incidencias en el día de hoy en toda Andalucía. Tal como les venimos contando, preocupa especialmente la situación en Grazalema por esos 350 litros por metro cuadrado que pueden caer en tan solo 24 horas. Aquí hay 400 desalojados, decía el consejero Antonio Sanz, que preocupa especialmente la situación en este municipio, donde los vecinos están teniendo que romper hasta las paredes de sus casas para que salga el agua. El incremento en este caso de la lluvia, más elevado de lo que inicialmente se había previsto para el día de hoy, en relación con Grazalema, puede alcanzar, según nos traslada AEMET, cifras superiores a 350 litros en 24 horas. En Ubrique se ha derrumbado una casa por la caída de una gran piedra, aunque según la Junta, la persona herida no reviste gravedad. A las 6 se reúne el Comité de Emergencias para decidir qué ocurre mañana. Según ha adelantado Antonio Sanz, serán medidas ya más puntuales. Seguramente la tendencia que hagamos sea más, una vez que la alerta fue general para el conjunto de Andalucía, ahora ya sí tenemos ya no una alerta general. Ahora lo que tenemos son incidencias prácticamente generalizadas, pero que se pueden focalizar a lo mejor por comarca o por zona. Pues la comarca del Campo de Gibraltar está también en aviso rojo, con desalojos, confinamientos, cortes de comunicaciones. Se han desbordado los ríos Hoz Garganta y Guadiaro en la provincia de Málaga. La serranía, la comarca de la Serranía de Ronda y el Valle del Genal son las zonas más castigadas por la lluvia. En Huelva se han tenido que desalojar de forma preventiva los vecinos de la zona de Pereguillas, en la capital, por la crecida del río Diel. El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, ha anunciado hace unos minutos el desalojo preventivo del barrio de La Canela, decretado por el 112. Procedió también a recomendar en algunas zonas el desalojo, sobre todo en diseminados en el campo, que están cerca del río, de zonas inundables, y hemos recomendado también el desalojo por el crecimiento de la marea en la barriada marinera de Canela. 75 carreteras cortadas, hasta 110 permanecen con algún tipo de afección de alguna forma. Gran parte del tráfico ferroviario en Andalucía, tanto en alta velocidad como larga distancia, también suspendido. La previsión dice que va a seguir lloviendo. Eviten desplazamientos en carretera y quédense con nosotros, con la radio.